Hey. ¿Pero dónde estaban cuando más falta me hacían? Ni siquiera una llamada, ni siquiera me escribían. Se dan golpes de pecho por el parentesco, pero manda más papá si más merezco. Yo sabía que esto venía, por eso insistía. Aunque sufría, mañana será mi día, me decía. Que bien se siente sentir el cariño de mi gente, de mi isla y lugares adyacentes. Tengo una familia inmensa ahora, que está conmigo a todas horas, que me vigile y que me aconseja de cora, que habla de frente, la verdad y la mentira. Que si estoy pegado me apoyan y si no sirvo me tiran. Gracias a los barrios y los caseríos por apoyar lo que yo hago, por ser de los míos. Gracias al público en general que me apoya. Gracias, declaro gracias, puñeta, gracias. Gracias a los barrios y los caseríos por apoyar lo que yo hago, por ser de los míos. Gracias al público en general que me apoya. Gracias, declaro gracias, puñeta, gracias. Por permitirme lograr el sueño de mi vida y con letras mantenerle un hogar para mi hija. Desahogarme y de algún modo olvidarme de cosas que creo y debo callarme. Gracias a los niños por tanto cariño los llevo. Y si te están maltratando, comunícate con Teo. Gracias a todos los que me emplearon, que me vieron jodido y me dieron la mano, mi hermano. Yo he hecho todo tipo de trabajo y ahora gracias a ustedes no doy un tajo. Yo llevo 10 años tratando, todo el mundo pichando. Y ahora que estoy pegando me están tirando. Gracias a los que en mi contra están conspirando, difamando, nombre dañando. Gracias a los envidiosos, a los calchanchanes, a los pirateros, a los pacatranes. Gracias a Latinoamérica entera. Gracias a mis viejos, gracias Melo Rivera. Gracias a Rebeca, Ebony y Kenya. Gracias a las prietas, las blancas y las trigueñas. Gracias gobierno por robarnos tanto y cada 4 años vestirse santo. Gracias a los tribunales por tener dos varas y hacer de la justicia una cosa cara. Gracias al mandamás que la inspiración me da y a los abayaldes que a todas van y tocan ñanga. Grande, Metro y Oscar y a las confinadas y confinados por no chotear. Gracias a los barrios y los caseríos por apoyar lo que yo hago, por ser de los míos. Gracias al público en general que me apoya. Gracias, declaro gracias, puñeta, gracias. Gracias a los barrios y los caseríos por apoyar lo que yo hago, por ser de los míos. Gracias al público en general que me apoya. Gracias, declaro gracias, puñeta, gracias. Oye, gracias a mi panelía, oye. Gracias a toda esta gente mía, oye. Y al público en general que me apoya. Gracias, declaro gracias, puñeta, gracias. Y al que me pirateó, papi, te llevaste 1, 2, 3 en la cara para que sepas cómo es. De parte de la valla al de, papi. Oye, yo no juego, este negro sí que es a fuego, papi. Oye, pa' que respete, oye, pa' que tú te metes si no tienes lo que tú, pa' cogerlo a broma. Ando con eco metiendo caras contra el cesto, pa' que sepa que yo sí que le meto. A fuerte, oye.